en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Carnaval. La primera noche de carnaval de Andino promete ser una fiesta alucinante. Banderines, lucecitas de un árbol a otro, el buffet a precios populares y a beneficio de la escuela, vendedores ambulantes por acá, por allá enfrente, cerveza helada, la murga local ensayando detrás del ferrocarril. Voy caminando por el pasto y en tiza blanca veo un cartel que anuncia: nieve artificial en oferta. En mi barrio le decíamos espuma loca. Los tiempos cambian, pero no tanto. Con el griterío de los grillos y las ranas, familias enteras se van acercando al predio del ferrocarril. Los pibes y las pibas llegan corriendo como trompos. Los abuelos van del bracete de los más jóvenes. Llegan y plantan bandera, cerca del escenario, para ver bien, alrededor de las calles más anchas del pueblo, de esta calle que durante 2 días se transformará en un mini corsódromo. Cada tanto, muchos miran para arriba. Es que se acercan los relámpagos que vienen desde el sur. ¡Barba, sacame una foto!, grita un pelado. Suena la cumbia santafesina y los cuerpos se sueltan en la calle, se mueven, se agitan, transpiran, liberados, abrazados. Empapados por la nieve, todos bailan, bailamos. El carnaval sucede, a pesar y más allá de los tiempos difíciles que nos tocan. Una señora de unos 60 y pico se acerca a la calle transformada en pista. Todavía no se animó a bailar. Está concentrada, mira en el visor de su cámara. Lleva una maquinita gris con la tira negra enganchada en la muñeca. Enfoca atenta, cautivada por la fiesta. La miro fija y no lo puedo creer. Es una cámara analógica. ¿Tendrá rollo? ¿Dónde lo va a revelar? La sigo mirando. Se detiene el tiempo. Su atención, su búsqueda de la mejor escena. Ella no dispara fotos a lo incierto. No tira foto tras foto tras foto. Observa, busca, piensa. Mientras tanto, la pista sigue girando. Y desde el cielo los flashes ahora vienen cargados de gotas gordas. Escuchamos Carnaval. Texto, voz y producción, Vivi Benito. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.